Muy buenas tardes, mis queridos románticos, ¿cómo estáis? Soy Sofía Valencia. Hoy vamos a hablar del romanticismo, porque estuvimos en un directo en Instagram el pasado miércoles hablando de este tema. Maika, Maribel, José María y yo. Y he recogido unos trocitos para que podáis escucharlo también vosotros. Oceans apart, day after day, and I slowly go. En esta sintonía que estamos escuchando, como inicio siempre de Poesía eres tú, pues dice que hay océanos que le separan día tras día y que lentamente se vuelve loco porque escucha su voz en línea, pero eso no le quita su dolor. El romanticismo es un movimiento literario e intelectual y crucial para poder comprender la cultura occidental moderna. Se originó en Alemania, Inglaterra y Francia a finales del siglo XVIII. Un movimiento en contra de la Ilustración y del neoclasicismo, dando prioridad a los sentimientos. Su ruptura con la tradición hasta entonces clásica es su mayor característica, ya que el romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y el ser humano en sí mismo. El estilo de los poetas románticos es pasional y exaltado. Utilizan frecuentemente las exclamaciones y las interrogaciones retóricas. Se dice que ser romántico es tener la capacidad de sensibilidad, por ende, también nos hace ser empáticos. Implica las ganas y la inquietud de conocer gente nueva y hacer nuevos vínculos. En el romanticismo podemos dividirlo en dos partes. Uno, el romanticismo tradicional, centrado en valores patrióticos, religiosos e ideológicos, que entre sus poetas reconocemos a José de Zorrilla y el Duque de Rivas. Y después, el romanticismo liberal, poetas que se consideraban libres en contra del orden establecido del arte, de la política y de la religión, como fue Espronceda. ¿Te consideras romántico o romántica? Pues tienes aquí el chat de Onda Terral para decirme lo que desees. Si quieres dejarme un comentario, yo los leo y luego te contesto. Estás escuchando Poesía eres tú, de Sofía Valencia en Onda Terral. Yo creo que el sentimiento romántico o ser romántico requiere un sentimiento. Es una manera de ver, de sentir o de exaltar algo. Pero puede ser la belleza de una flor también. Pero aquí lo que nos comentan, según el siglo XVIII-XIX, que es cuando hubo este movimiento, dice que es algo trascendente. Algo trascendente quiere decir que es algo maravilloso y sublime e inefable, aquello que no se puede expresar con palabras. quizás el movimiento del siglo XIX era como mucho más trascendental que hoy en día, ¿no? Creo yo, ¿no? Que hemos evolucionado y no es tan tan trascendental y tan claro, como, loco. Como no lo habían vivido, pues era nuevo para ellos. Sabéis que en poesía se destaca la primacía, estamos hablando del siglo XIX, en poesía se destacaba la primacía del genio creador de un universo propio, o sea, el poeta como demiurgo. ¿Sabéis lo que significa demiurgo? No. Pues un demiurgo era como una persona o un hacedor o un organizador de la realidad y también se llamaba así a la divinidad creadora del universo. Y yo digo, por esta regla de tres, entiendo sí. que, y eso es cosecha mía, ¿eh? Esto no lo he cogido en ninguna parte. Si el poeta romántico es intimista, porque demiurgo también es tema intimista, donde compone a través de su propia realidad y que su obra es una divinidad del universo, pues ya es igual a universo íntimo, ¿no? Yo lo entiendo así. ¿Verdad? Para mí la poesía es algo muy íntimo. Lo que pasa es que, bueno, hay poesías de muchos tipos, pero sí es una forma de expresión muy muy de dentro hacia afuera. No es intimista, claro. Muy intimista, es como muy de corazón, o yo la siento así. Piensa que viene el romanticismo, viene después de todo lo que es clásico, ¿no? Del neoclasicismo, todo lo que es ampuloso, demasiada excesiva, recargado, sobre todo en la poesía, ¿no? De palabras recargadas, imaginación, la viruela, y sabes, cosas fantásticas. Y luego pasamos al romanticismo, que intenta plasmar más la realidad del sentimiento, ¿no? Lo más íntimo, lo que en realidad se siente, como la libertad, ¿no? De decir, venga, me voy a expresar, una cosa así. Dice aquí Adonis, dime. Me quito corsés. Exacto. Quitarse los corsés. El Adonis, que es una chica, además creo, dice, me río de mencionar el reggaetón cuando se habla de romanticismo. Aquí, chica, mezclamos todo, ya lo verás, poquito a poquito. Trinidad, un besito. Muy buenas noches. Hola, soy Carlos Bardem y este es un saludo muy, muy afectuoso a todos los oyentes de Poesía Eres Tú, el maravilloso programa de Sofía Valencia. Besos. Son humanas situaciones, quei momenti fra di noi. I distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Ese sentimiento que nació contigo hace que mi amor siga vivo. Es tu corazón el que está convencido, pues amarme así no es un delito. Me siento especial con solo mirarte. Mi alma se emociona, es puro romance. No te alejes de mí. Esa felicidad que siento en mi pecho me habla de ti en todo momento. Me susurra al oído cuánto te quiero. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions. All the memories we've had. Yes, you know it's true. De todos modos, vosotras dos os estáis encontrando que podéis ser poetas románticas con estos pequeños detalles que hemos estado dando, ¿o cómo? Yo creo que sí. Hombre, algo sí. Lo que pasa es que lo de los acantilados me ha sonado mal. Es que lo del acantilado ha sido invención mía. Ya. Es que, a ver, yo voy leyendo, pero también voy poniendo de mi propia cosecha. A veces. No, pero me sonaba a romántico, pero a suicidio. Ay, por favor. Por amor, ¿sabes? Oye, pues yo me sonaba a mí, igual hasta se consideraba muy romántico, no sé en qué época, suicidarse por amor o por alguien. Pues no lo sé, porque cuando todo se va al extremo puede pasar cualquier cosa, pero... Sí, como veremos un poquito más adelante, sí que es verdad, que lo tengo por aquí escrito, que luego lo leeré, que es como una poesía que busca la tragedia. Es como muy trágica también en determinados momentos. Entonces, claro, aquí el acantilado, Maika, pega. Vaya, no sé por qué, pero me ha salido. Pensemos bien, que un acantilado también es muy bonito verlo desde arriba, sin tener necesidad que tirarse, por favor. No demos ideas. La puerta del sol. Claro. Un acantilado, por ejemplo, aquí en Blanes, en Lloret, hay unos jardines que están encima de un acantilado muy bonito, donde es súper romántico, puedes ver al atardecer, y está abajo está el acantilado de este jardín tan bonito, que se llama Santa Clotilde, yo haciendo publicidad. Si os venís por aquí a la Costa Brava, que sepáis que vais a encontrar muchísimas cosas, aparte de a mí, claro. ¿Sabéis lo que anteponían ante todo? Me imagino que el corazón, ¿no? Los sentimientos, pero no sé, el sentir por delante de todo, de todo lo que era cuadriculado, y bueno, se despojaron de todas esas armaduras. Así lo pienso yo. Y todo más sencillo, si es que, o quizá también se me ocurre, Sofía, de repente como que los sentimientos han sido, hablar de sentimientos ha sido durante mucho tiempo un tabú en determinadas épocas, y de repente todo debió como explotar. Tuvo que ser una época muy interesante para trasladarse. Total, realmente. Yo también lo creo. Sí, el romanticismo antepone ante todo la libertad de cada individuo, donde los sentimientos y las pasiones del autor son más importantes que la razón. Wise men said, just walk this way to the dawn of the light. Wind will blow into your face as the years pass you by. Me preguntas si te quiero y me clavas en el suelo sin remedio, como un mástil sin aparejo, como una vela sin viento, rendida a ti desde el mar hasta el cielo. Si te quiero, eres el brillo de todas las formas, el pulso de todo lo vivo, mi compás, mi brújula, mi fuego encendido. Si te vieras con mis ojos, comprenderías lo que te digo. Ríndete a mi piel, fúndete a mi abrigo. Yo seré para ti, hoy y siempre, el más cálido cobijo. Los poetas del romanticismo anteponían, ante todo, la libertad de cada individuo, donde los sentimientos y las pasiones del autor eran mucho más importantes que la propia razón. En su propio individualismo, la visión personal que da lugar a los sentimientos nobles y puros, utopías que pretenden transformar el mundo real. Asimismo, el poeta romántico se identifica con la naturaleza tan animada y tan sentimental que no es más que una proyección de su propio ánimo. En la poesía romántica, lírica e intimista, como la de Gustavo Adolfo Bécquer, el poeta expresa sus sentimientos y sus frustraciones usando símbolos para definir su estado de ánimo, como la luna, el otoño, los atardeceres, la niebla. Los dos temas recurrentes en la poesía romántica son el amor imposible, apasionado, desatado, que siempre conduce a un triste destino, como puede ser la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, y el idealismo, la única forma de escapar de la dura realidad en la mente, como huida donde el alma se libera. Esta poesía se titula La Luna. Y decíamos que en el romanticismo también, como individualista, el poeta, según cómo se sentía, hacía comparaciones de su sentir con la naturaleza. Y en este caso, la luna soy yo, ¿vale? Hablaré de la luna en este poema, pero bueno, para acabar como el tema del romanticismo, he creído que este poema, aunque yo no me considero romántica 100%, que ya os lo he dicho, pero sí que tengo toques, porque a mí me encanta, ya lo sabéis y lo he dicho siempre, Gustavo Adolfo Bécquer es mi ídolo y mi inspiración de siempre, y es romántico, lógicamente, e intimista, y así, y rimado, además, es el rey de la rima, pues más o menos, pues supongo que la influencia de Bécquer pues ha tenido, me ha hecho mella en mí, y dice así. Bring back those nights when I held you beside me. Unbreak my heart. En el firmamento hoy llora la luna, tal es su tristeza que ni el sol puede con sus rayos hacer de nuevo brille su blanca piel, ni balanceándose las estrellas en su cuna consiguen el sosiego de su pálida tez, pues solo un triste olvido podría con suspiros ahuyentar su triste querer. De un te quiero no sincero, causa de su penar, la retienen sola en el cielo, mirándose en el espejo eterno del mar. Cierra sus ojos, intentando sentir la ternura que no le supieron dar, recogiendo del viento las gotas que desprenden las nubes en su llorar, pero sin querer las retiene calladas, sin poder hablar. Luego nos mira con un suspiro que se pierde entre el murmullo del viento y la orilla del mar. Ni la arena le consigue consolar del dolor que siente. Cuánto dolor transmites, cuánto más si no puedes llorar. Y yo que te miro sufro por ti, porque no puedo remediar el verte tan sola, tan solita con tu triste penar. Estás escuchando Poesía Eres Tú, de Sofía Valencia, en Onda Terral. Pregunta. Sí. Perdón. Para. ¿Se es más romántico cuando conoces más a la persona con la que estás? Sí. ¿O es independiente una cosa de la otra? Hombre, más los o años menos. Siempre, si pones interés, siempre se gana en todo, en la vida, en la relación de la pareja igual. Vas conociéndola y ella te conoce a ti y sabes, y ella sabe lo que tiene que hacer y tú sabes lo que tienes que hacer, claro. Un movimiento tan importante y tal, yo creo que todo lo antiguo vuelve y tengo la esperanza de que se lleve, que sea el tema de los sentimientos y la poesía de nuevo un tema que interese, que se necesite. Ojalá, porque porque hace mucha falta. Claro. No sé cuándo, no sé si lo veremos o no nosotras, porque ya tenemos una determinada edad, pero espero que, si no nosotras, nuestro legado que dejemos ahora, ¿no?, al ser poetas y escribir sobre sentimientos y demás, pues que próximas generaciones necesiten de todo esto para construir un mundo mejor también, ¿no? Un mundo como, pues, libre de expresar, de no temer a decir lo que uno siente. Porque a uno le duele y abrirse. Claro, por ejemplo, el tema de las, que no tiene nada que ver con el romanticismo, pero el tema de las enfermedades mentales, que tan tabú hay hoy en día también, también son sentimientos enfrentados, también son sentimientos pues negativos que tiene cada persona y de eso no se habla tampoco. Sí, efectivamente. Y entonces, tanto lo bello como es la poesía de sentimientos, sean amorosos o de desamor, lo que sea, un desamor también puede ser una poesía hermosa, no tiene nada que ver. Claro que o el miedo, o todo lo que se expresa, lo que es la condición humana, como individualismo que decíamos, y universo total, como era en el siglo XIX, yo creo que ya tiene que dar paso, que tiene que venir ya, porque se necesita. Y es, y una de las cosas que yo siempre, y por eso estoy convencida de ello, que me gusta sobre todo divulgar, es la poesía, como ya sabéis. Llevo 2 o 3 años, sé que yo no puedo hacer mucho porque no soy famosa ni soy una influencer, pero de verdad me gustaría, a veces he pensado, me gustaría llegar a serlo para poder promocionar mucho más todos estos temas, de poder llegar a más gente y de que se abra esta ventana tan especial de los sentimientos y poderlos transmitir como una cosa natural. Se piense lo que se piense, se sienta lo que se sienta, todos sentimos a veces sentimientos negativos, otras veces positivos, no hay que, pero tenemos como una máscara ahora con todo esto también de ser perfectos, de lo que son las redes sociales, que tienes que salir siempre perfecta, que tienes, y creo que la realidad se está enmascarando de una manera muy fea, creo. Y muchos problemas están surgiendo a raíz de esto. O sea, es así. Ahora, ¿te imaginas tú si dentro de X tiempo las inteligencias artificiales podrán escribir poemas románticos también? Sí, pero es lo que decimos. A ver, si escribir se puede escribir, lo que es la inteligencia artificial va a poder hacerlo todo. Vamos, absolutamente todo, estoy convencida de ello. Pero transmitir el sentimiento, como lo transmite el ser humano, no. El romanticismo, como veis, da para mucho y mucho más, pero he querido poner unas pinceladas, a veces divertidas, a veces un tanto descriptivas, de lo que era este movimiento y de lo que son los directos en Instagram con nosotros. Y, como no, me gustaría acabar este programa sobre el romanticismo con un top, con un gran poeta del romanticismo del siglo XIX. Inspiración para mí, inspiración para muchos, muchos poetas, como es Gustavo Adolfo Bécquer. Hoy como ayer, mañana como hoy, siempre igual, un cielo gris, un horizonte eterno, y andar, andar, moviéndose a compás como una estúpida máquina al corazón, la torpe inteligencia del cerebro, dormida en un rincón. El alma que ambiciona un paraíso buscándolo sin fe, fatiga sin objeto, ola que rueda, ignorando por qué. Voz incesante con el mismo tono, canta el mismo cantar, gota de agua monótona que cae y cae sin cesar. Allí van deslizándose los días, uno en otros, en pos, hoy lo mismo que ayer y todos ellos sin goce ni dolor. A veces me acuerdo suspirando del antiguo sufrir, amargo es el dolor, pero quisiera, padecer es vivir. Pues ha llegado el verano, como todos sabemos, y Poesía Eres Tú también hace vacaciones. Pero, ojo, que habrá Poesía Eres Tú todos los viernes a las 8 de la tarde. Lo que sí que pondremos son repeticiones de programas anteriores. Una jaula como un animal. Las repeticiones serán desde julio hasta finales de agosto y principios de septiembre, cuando comience la nueva temporada de Poesía Eres Tú. Déjame llevarte este verano donde está la acción. El tema del romanticismo da para mucho. He intentado pues incluir algunas de las charlas que tuvimos en Instagram con mis queridos colaboradores, como es Maika, Maribel y José María, que les quiero dar de nuevo las gracias. Asimismo, deciros que si queréis volver a escuchar este programa del romanticismo, lo podéis hacer este próximo domingo, como siempre, a las 7:30 de la tarde. Nadar. No hay mejor rincón en el planeta si quieres soñar. Nos veremos en Ibiza, en Mallorca, San Luis y Mahón. Bailaremos en Valencia, en Alicante, en Gandía y Benidorm. Os emplazo al último Poesía Eres Tú del próximo viernes, día 30 de junio, que se emitirá durante esta temporada, lógicamente a las 8 de la tarde, como siempre, aquí en Onda Terral. Mediterráneo, ruta de calor, Mediterráneo, al templo del sol, Mediterráneo, noches de luz y color. Y como siempre os digo, muchísimas gracias, ha sido un placer enorme estar de nuevo con vosotros y que me acompañéis en esta tarde de viernes. Cuidaros mucho, mucho, mucho. Buen fin de semana y buena semana y hasta el viernes que viene. Un besito enorme.